porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que la comunicación es un derecho de la ciudadanía. Todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho a la comunicación, es decir, a recibir y producir información por cualquier vía, ya sea escrita, radial, televisiva, electrónica, así como a gozar de las oportunidades que se abren, tanto en la radio como en la televisión, con los cambios tecnológicos. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.